dialogar con compañero de la colectiva, Daniel, que se encuentra en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana con motivo de denunciar la situación de los talleres textiles, más precisamente luego de un nuevo incendio en Flores. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Dani. Bueno, contanos dónde estás y, bueno, el desarrollo de la conferencia, ¿con quién estás? Bien, mira, en este momento ha terminado la conferencia de prensa aquí en la casona de Flores. Fue una conferencia que básicamente abarcó estos 9 años de impunidad que van desde el incendio textil en el taller de Luis Viale, que es llamado el taller de Luis Viale, conocido aquí ya, donde murieron 6 personas, 4 de ellas chicos, un lugar habilitado para 5 trabajadores donde vivían 69 personas. Eso ocurrió en 2006, desde ese hecho hasta el último incendio producido en Terrada y Páez, a pocos cuadras de donde estamos en este momento, en Flores, donde murieron 2 chicos en abril, el 27 de abril completamente. Fue, reitero, un recorrido sobre esta impunidad y sobre el no hacer del sistema judicial, donde básicamente quedó demostrada la, o por lo menos las abogadas hicieron hincapié en la actitud de los fiscales, ¿verdad? En este momento está terminando una entrevista la abogada Miriam Carcel, a ver si la podemos poner en el aire, puede ser que es quien lleva en este momento la causa del hijo Luis Viale, a ver si podemos hablar con ella. Dale. Danos un segundito que está. Sí, sí. Bien, disculpen, estamos al aire. Gracias. Bien, buenos días, abogada. Gracias, más o menos le estuve explicando un poquito. Nos gustaría saber exactamente qué le decía que estábamos muy cerca del juicio oral después de 9 años. En realidad estamos por parte de que haya juicio oral después de, digamos, de 9 años. No sé qué tan cerca estamos, honestamente. Después de que sea la cuarta vez, el casación dijo que sea urgente. Lo dijo en julio. El expediente sigue en casación todavía con diversos trámites judiciales. Bien, la pregunta que surge inmediatamente es cuándo se escribe la causa esta. En realidad depende de la imputación. Para nuestra imputación todavía hay tiempo, porque nosotros estamos imputando de homicidio por robo eventual, porque consideramos que la causa del incendio fue las condiciones de trabajo, está probado, eran condiciones imposibles pensar que no iba a terminar ocurriendo lo que ocurrió. Simplemente se planteó que podía ocurrir y no importó. Importaba más el lucro. ¿Y cuál es la carátula que tiene? Estrago culposo. ¿Y hasta cuándo prescribe? Ya estaría prescrita. Bien. ¿Cuál fue el rol de los fiscales durante estos 9 años? Construir la investigación. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Primero, no impulsando la investigación sobre ni los propietarios ni los funcionarios públicos. Después, cuando se eleva juicio oral, el fiscal que las tiene hace un acuerdo de juicio abreviado, que es como decir, no hay juicio, acá hablamos entre nosotros, todos nos hacemos los amigos, digamos, dicho así en criollo, vos te reconoces culpable y a cambio yo no te doy prisión. Nosotros, la querella se opuso y el tribunal no aprobó el juicio abreviado, debería haber ido a juicio oral. En vez de esto, el fiscal apeló la no aprobación del juicio oral. Después, cuando casación confirma la no aprobación del juicio oral, después de 2 años de estar en casación, vuelve a un nuevo tribunal que avala que tenga de nuevo el juicio abreviado. El nuevo fiscal vuelve a hacer un acuerdo con los imputados y, a pesar de la oposición de la querella, es aprobado el juicio oral. Es una absolutamente ilegal, que es recurrida ante casación y casación la anula, considera que eso no podía haberse hecho. Ahí estamos. Bueno, creo que fui demasiado optimista entonces cuando dije que estábamos ante un instrumento de juicio. Seguimos peleando porque haya juicio oral. ¿Y cuándo sería eso? Es el de prueba. Debería haber 15 años. Técnicamente hablando, ¿eh? No. O sea, no les puedo decir lo que puede pasar en Esperanza. Va a depender de muchas cosas. Muchas gracias, doctora, le pedimos. Gracias a usted. Hola. Hola, Dani, sí, ahí escuchamos. Bueno, es muy importante, obviamente, por la impunidad en sí que lleva esta causa y también por lo que decía la abogada, que la causa del FAE, es decir, el incendio posterior, es muy importante que se dilucide primero esta, y además, como pudieron escuchar, según como lo tomen, esta carátula podría ser prescripta, ¿no? Bien. Bueno, Dani, muchas gracias por el contacto y, bueno, seguimos con más Enredando las Mañanas. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba el compañero Daniel de FM La Colectiva, desde la casona de Flores, donde se llevaba adelante una conferencia de prensa, donde, bueno, distintos organismos de derechos humanos, abogados, organizaciones sociales están denunciando que sigue la impunidad respecto a distintas muertes. Ya son 9 años, nos decía ahí Daniel, desde el año 2006 hasta la fecha, que se han producido distintos hechos de incendios en talleres textiles clandestinos no habilitados, y que bueno, el gobierno de Buenos Aires y también la justicia, bueno, sigue haciendo caso omiso a estas situaciones y están esperando, digamos, que se eleve a juicio con una carátula que contemple justamente la realidad y la situación de lo que ha sucedido allí en estos últimos incendios, más precisamente donde este año murieron 2 personas.